a Radio Nexo. Nora, te saludo, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Buen día. Bueno Nora, a ver, contanos un poquito, quedan algunos minutos para que concluya la asamblea. ¿Cuáles son las novedades a esta hora? Bueno, la novedad principal es que la propuesta recibida obviamente no satisface la propuesta que nosotros teníamos, así que se rechazó profundamente y entendiendo que bueno, que no se nos está escuchando ante los reclamos, las peticiones nuestras, porque no solo se trata de lo salarial, sino también de lo de la recomposición, no solo el incremento, sino la recomposición. Y después, bueno, las otras cuestiones que han quedado con inclusas, como es el pase a planta, el convenio que tenemos, el monotributo, que no se respetó, como la devolución de la categoría que se nos sacó en su momento. O sea, hay como una serie de cuestiones sin respuesta y a eso se suma esto, entonces el malestar obviamente es mucho mayor. Así que bueno, así estamos. Esa propuesta, que en realidad lo único que fue el 40%, no se modificó eso, y se pidió, se nos ofrecieron en el último tramo, que eran el 15% dividido en 3, lo ofrecieron dividirlo en 2, o sea, mayo y junio. Uh-huh. Así que, obviamente no estamos de acuerdo. Nora, el análisis que hacen ustedes es que la propuesta por parte del Ejecutivo Municipal sigue siendo insuficiente. ¿Ustedes sienten que no están haciendo un gran esfuerzo como para destrabar el conflicto? Sí, no, entendemos que no hay un esfuerzo, ni siquiera un esfuerzo, digamos. Así que, bueno, no. No estamos dispuestos a ceder en este momento. Nora, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Habrá otras asambleas? ¿O como se había anticipado en algún momento, se puede endurecer e ir directamente al paro? No, se endurece la medida y mañana estaríamos en paro. O sea que mañana habría paro en la Muni de Unquillo. Sí, ahora sí. Nora, buenos días. Karina te saluda. Sí, ¿qué tal, Karina? Nora, preguntarte dos cositas. En primer lugar, ¿cuánto están pidiendo desde el sindicato? Estamos pidiendo 165 para la categoría 1. Y eso comprendería no solo el incremento para el primer semestre, sino también, digamos, una recomposición salarial. Uh-huh, uh-huh. ¿Y hoy cuánto está cobrando la categoría 1? Hoy está en 83. 83. Uh-huh. Claro, 83 está. Con el 15% que nos dieron en marzo, ¿no? Que entra uh-huh. dentro de las paritarias de este año. Claro, está muy por debajo el sueldo. Tal cual. Y consultarte también, vos lo comentaste ayer, lo comentaste también hoy, que con la gobernación de Fabricina habían quitado la recategorización. ¿Esto quiere decir que no hay una carrera administrativa hace 4 años prácticamente? Mira, en realidad cuando ingresó la gestión bajo un decreto donde teníamos categorías, pues se lo sacaron obviamente, y nosotros pues eso es lo que estamos reclamando, que se nos devuelva. Uh-huh. Y durante ese periodo de 7 años que va de gestión, no se había hecho recategorización hasta el año pasado. El año pasado nos dieron en realidad 3 categorías que serían las categorías de los años que no han sido categorizados. O sea, en vez de ser, como dice la ordenanza, cada 2 años uno, nos dieron en el marco de, no sé, 6 meses o menos, uh-huh. Las 3 categorías. Uh-huh. Nora, te quiero consultar. Ayer podíamos tener un mano a mano con Jorge Fabricín, intendente de Unquillo, y él dejó traslucir como que también mezcló el conflicto salarial con la cuestión electoral. Dijo, no vamos a regalar la municipalidad por un triunfo electoral, como dejando entrever que parte de esto que ustedes están manifestando también tiene ribetes electorales. ¿Qué opinión te merece? Sí, no puedo opinar mucho en ese aspecto, sino solo decir que obviamente él es político y todo lo va a asociar a la política, uh-huh. pero esto no tiene nada que ver con la política. A nosotros nos hubiera gustado llegar a esta instancia, porque no estamos en contra de la gestión, ¿no? Pero bueno, también llega un momento que nosotros necesitamos ser escuchados. Las paritarias de este año empezaron y bueno, estamos trabajando en eso. Tal cual. Así que no... Nora, ¿paro por 24 horas o de no tener una nueva propuesta del Ejecutivo puede prolongarse? Mira, por ahora es de 24 horas y después veremos cómo continuamos. Nora, te queremos agradecer el contacto y seguramente nos veremos mañana allí en las calles de Unquillo. Un abrazo grande. Dale, gracias a ustedes. Chao. Nora Figueroa charlando con nosotros, quien es la secretaria general del Sindicato de Empleados Municipales allí en Unquillo. Bueno, ahí está el título de la jornada. Se vislumbraba, se dejaba entrever que bueno, la propuesta iba a ser rechazada por insuficiente y que, bueno, lo dijo Nora, dice, sentimos que no nos están escuchando, no nos queda otra que ir al paro. Así que mañana no habrá actividad en la municipalidad de Unquillo. Y bueno, ahí estaremos con el móvil para ver cómo avanza la situación. Complicado, ¿eh? Pasó en Villarrende, ahora está pasando en Unquillo. Sí, en Unquillo se presenta la particularidad, ¿no?, de la fecha, porque generalmente para esta altura del año las paritarias ya están cerradas y los conflictos suelen darse también con anterioridad. Y después resaltar esto, ¿no? La categoría 1, sin ese 15%, o sea, la categoría 1 empezó el año cobrando 70.000 pesos. Uh-huh. Está muy por debajo, muy por debajo. Ni hablar si tenemos que proporcionarlo o medirlo de acuerdo a la canasta básica, ¿no? Uh-huh. Que es lo que todos los sindicatos intentaron apelar, a llegar al mínimo que es la canasta básica. Pero, bueno, tienen un largo camino de 70.000 a 170, que está hoy aproximadamente un poco más. La canasta básica hay una diferencia enorme. Uh-huh. No, y sí, después está la otra cuestión, ¿no? Por lo menos tener un ofrecimiento hasta las tres cifras, ¿no? ¿Por qué ir con...? Porque atentás directamente con la olla, digo yo. Porque 80 lucas, ¿cuánto gastan en alquiler? 40 si pagás alquiler. Y te quedan 40 y chirolita hoy, ¿no? Lo que estás comprando... La categoría más abajo es lo que cobra, ¿no? Sí. Entonces, y después el discurso de los intendentes, ¿no? Cuidamos o administramos esto, ¿no? Los servicios es también parte de un municipio y es como que se lo deja de lado, como diciendo, el trabajo está como, no sé. Mira, tengo un textual de Fabricín en la nota que tenemos en la web, redactada por Lucía Argüello, dice, la gente quiere ganar más y razones tienen. Pero también hay límites que son los presupuestarios. Si nosotros hemos aumentado un 60% el presupuesto para todo el año, no podemos gastarlo el primer semestre. Además, añadió que la inflación deteriora los salarios, pero también la recaudación. Uh-huh. O sea, un tire y afloje que aquí en Villa Allende llegó hasta momentos extremos, ¿no? Álgidos. Con las imágenes que hemos podido ver en las redes del anexo y todas las voces todas. Digo, ojalá que uno siempre piense, uno dice, ojalá que esto se destrabe rápido, sobre todo por los laburantes. Por los laburantes que no están con ganas de estar ahí sentado en asamblea, sino ir a laburar y ganar lo que es justo. Sí, y hay otra cuestión, porque hoy estamos hablando de este contexto económico que nos está atravesando hace algunos años, pero en realidad los salarios de los trabajadores municipales vienen deteriorados de hace rato. Vienen por debajo de lo que deberían ser de hace rato. Entonces hoy cuando se pide una recomposición salarial, obviamente los municipios tienen que hacer un grandísimo esfuerzo. Pero en realidad esto se viene arrastrando de muchísimos años atrás. Entonces ese es el problema, que el trabajador municipal empezó seguramente ya precarizado por el mismo gobierno. Entonces, cuando quieren reclamar lo que les corresponde o reclamar en base a la situación que estamos viviendo hoy, y sí, va a ser más difícil, porque no lo hicieron antes. Fueron medidas que no se tomaron antes para tener a los trabajadores como corresponde, ¿no? 3 minutos de las 11 en todo el país. Bueno, queda mucho más programa. Dentro de un rato vamos a tener la mesa de debate. En Minuto Mesa de Debate con Villa Allende bajo la lupa. En la última hora vamos a charlar un poquito de seguridad en Villa Allende porque puede haber avances en lo que ha sido el proyecto presentado por un grupo de concejales aquí en la Villa sobre declarar la emergencia en seguridad. Tenemos algunos datitos, ya te lo contamos. ¿Le puedo dar un mate de gambarte? Lo veo coloradito, sí, después de la 78 masita que se ha comido, así que ahí tiene. Perdón, le mandaron un saludo a Leandra Presaco, me imagino, sí, ¿no? Porque obvio, yo llegué un poquito tarde. Obvio. Qué grande, qué cosa rica que nos trajo. Nos olvidamos. No, ¿cómo nos vamos a olvidar de que quien nos trajo estas cosas ricas? Gambarte, yo tenía dos opciones. Sí. O le convidaba un mate, o le metía una patada onda pecho. Karate Kid. Acá, amigo. Nos quedamos hasta las 13, gente. ¿Pueden convidarme una más? No, nada para usted. Nexo 93.9, la radio que nos une. Queda de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que